los dedos de una mano se cuentan los minutos que nos separan de la una de las 12 de la noche en Canarias. Y el reloj sigue avanzando. Y nosotros seguimos aquí, juntos en la noche, juntos en la intimidad de la madrugada, de esta madrugada tan especial, de esta madrugada primaveral, porque hay que recordar que estamos en primavera. Y en primavera dicen que la sangre altera